Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Antes de nada, pediros a todos disculpas por el constipado que he agarrado esta semana, pero son cosas que no podemos arreglar. Solo con la medicina, eso es lo que arregla uno. También vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a los amigos de Radio Paterna en el 94.0, que esta noche nos estáis escuchando en directo y que esta tarde he estado hablando y presentando el programa de la cuarta esfera de esta noche allí en su emisora. Por fin nos reunimos de nuevo para viajar con la esfera a esos lugares que solo la imaginación en muchos casos nos permite. Lo vamos a hacer bajo el título de El Infiltrado. Y todo ello porque esta noche presentaremos una investigación realizada durante un tiempo por uno de los componentes del equipo al que conoceréis después. Pero antes de ello, me gustaría comentar la de veces que, sin saberlo, hemos sido unos infiltrados a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar en una de esas empresas donde más vale el dinero que el obrero. Llegas a primera hora de la mañana y comienzas tu jornada dispuesto a darlo todo. Porque, como ya sabéis, las cosas no están como para relajarse. Así que comienzas con tu tarea. Y a las pocas horas te das cuenta de que estás siendo testigo de una de las muchas irregularidades que se dan en este y en otros países. Si eres camarero, ves que trabajar 8 horas es imposible. Si eres teleoperador, sientes que el trato que recibes es denigrante. Si eres albañil, fontanero, escayolista, piensas, ¿dónde está mi seguridad? Si eres médico, te haces una pregunta. ¿Dónde han metido lo que necesito para una buena atención a mis pacientes? Y es que en este mundo todos alguna vez nos hemos infiltrado. Lo malo de todo es que en la mayoría de los casos somos simples observadores y aunque también suframos las consecuencias, nos vemos incapaces de hacer nada al respecto. A diario, mediante los medios de comunicación, nos infiltramos en la vida de miles de personas que sufren abusos de todo tipo y lo único que hacemos es asentir con la cabeza y asumir lo que vemos. Mujeres y niños maltratados, gente que huye de la guerra, personas desahuciadas por no poder pagar un recibo al banco. Y viendo todo esto, seguimos actuando como meros testigos de una injusticia que solo se aplica a un pueblo que vive infiltrado en su propia vida, viendo pasar el tiempo y rezando para pasar desapercibido y así poder esquivar este tipo de problemas. Todo esto con el único objetivo de vivir más tranquilos. Es como si fuésemos unos espías que no quieren ser descubiertos y que a pesar de verlo todo, cierran los ojos para que eso no les afecte. Y digo yo, ¿qué ocurriría si en el momento que veo a alguien levantar la mano a una mujer, me descubro y le planto cara? ¿Qué ocurriría si castigara al gobierno que no apoya al que escapa de una guerra? ¿O qué ocurriría si cuando quitan la casa a mi vecino me planto delante de su puerta y no lo permito? Posiblemente esos que se lucran de nosotros se dieran cuenta de que el infiltrado los ha descubierto, de que no se ha callado y no se callará nunca más y de que no permitirá que se rían de nosotros. Pero lo más importante de todo es que sabrán que no manda el que más dinero tiene, sino el pueblo que les da de comer. Decían en una película muy famosa que la mano que da de comer es la mano que mece el mundo. ¿Eso no creéis que es así? Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. La próxima semana pondremos punto y final a nuestra tercera temporada y hemos creído conveniente desvelar una investigación que hemos llevado a cabo durante el último mes. Por eso hemos titulado al programa de esta noche El Infiltrado. Existen juegos que van más allá de un entretenimiento o de un pasatiempo. El mundo se enfrenta a diario a numerosos peligros y en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes de las consecuencias a las que nos enfrentamos. El calentamiento global, la propia naturaleza, que muchas veces nos deja ver su cara más negativa, el universo, ese coloso en el que nos mantenemos a flote y donde miles de meteoritos, asteroides, cometas amenazan a diario nuestra tranquilidad. Por si todo esto fuera poco, hace unos días hemos sufrido el mayor ciberataque de la historia. Su arma ha sido bautizada como el WannaCry. Y muchos a los que nos gusta la informática nos hemos interesado en conocerlo de cerca, pero realmente, ¿qué es el WannaCry? ¿Cómo actúa? WannaCry es un virus informático que bloquea todos los archivos de una computadora infectada. Le exige al administrador un pago de $300 para recuperarlo. A este tipo de virus les llamamos ransomware. Precisamente por eso, por pedir una cantidad de dinero. Podríamos llamarlo también secuestro o secuestrador de nuestra privacidad. Ahora que conocemos este virus, debemos saber cómo comenzó todo, ¿verdad? WannaCry se aprovecha de una vulnerabilidad en Microsoft Windows. Las herramientas de software para crear el ataque se dieron a conocer en abril, cuando se filtraron herramientas de espionaje en la Agencia Nacional de Seguridad, en la NSA de Estados Unidos. Fueron hechas públicas por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers. Así que Microsoft lanzó un parche de seguridad en marzo. Sin embargo, muchas empresas no actualizaron y no actualizan automáticamente sus sistemas. Esto ha sido un problema persistente de seguridad durante muchos años. Finalmente, el virus, como era de saber, se encontró con esas víctimas. Los consumidores también están en riesgo. Microsoft requiere que los clientes de Windows 10 actualicen automáticamente sus computadoras, pero algunas personas con ordenadores antiguos tienen las actualizaciones automáticas desactivadas. ¿Qué tan extenso es el daño? El ataque ha afectado ya a 200.000 computadoras en 150 países, de acuerdo con la Europol. En Gran Bretaña, los hospitales se quedaron paralizados por este ataque cibernético que obligó a cancelar operaciones y desviar ambulancias. Otros afectados fueron empresas tan grandes como el Deutsche Bank, el Banco Central de Rusia, Ferrocarriles de Rusia, el Ministerio del Interior de Rusia, Megafon y Telefónica. A esto nos podemos hacer la pregunta de quién es vulnerable. Y la respuesta es cualquier persona que no haya actualizado su ordenador con Windows recientemente. Microsoft dijo que había tomado el muy inusual paso de liberar un parche para los equipos con sistemas operativos más antiguos, como por ejemplo el Windows XP, el Windows 8, el Windows Server 2003. Incluso los usuarios con equipos más antiguos deben actualizarlo. Las computadoras Mac de Apple, sin embargo, no fueron blanco de este ataque. Generalmente los ataques se dirigen a Windows porque hay muchos más equipos con este sistema operativo en el mundo. Pero, ¿cómo podemos evitar este ataque? De acuerdo con la compañía de seguridad Bitdefender, hay que seguir 5 pasos. El primero, desactivar el protocolo SMB. El segundo, instalar el parche de Microsoft. El tercero, hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos en un disco duro. El cuarto, instalar todas las actualizaciones de Windows. Y el quinto, utilizar un software de seguridad de confianza para evitar estos ataques en el futuro. Y ahora viene la gran incógnita. ¿Quién está detrás de este ataque? Los piratas informáticos permanecen en el anonimato por ahora, pero parece que son aficionados. Un analista de 22 años en Gran Bretaña que responde al nombre de MalwareTech encontró la forma de detener el ataque. Halló un dominio no registrado y lo compró por $10.69. Luego dirigieron el sitio a un sumidero, un servidor que compila y analiza el tráfico de malware. La facilidad de detener el ataque sugiere que los hackers no eran para nada personas expertas. Así que se dice que parecía que el virus había ocasionado poco más de $32,000 en daños, aunque se esperaba que ese número ascendiera cuando la gente volviera a su oficina el lunes. ¿Qué sigue? ¿Qué nos espera? Computadoras y redes que no habían actualizado sus sistemas recientemente todavía están en riesgo, debido a que este virus está al acecho. El WannaCry amenaza con crear aún más estragos el próximo lunes, el próximo martes, cuando la gente vuelva del trabajo. Y los hackers no se van a quedar quietos y han lanzado nuevas versiones del virus que las organizaciones de seguridad cibernética están tratando activamente de contrarrestar y eliminar. Tendremos una herramienta desencriptadora eventual, dicen ellos, por lo menos por el momento. Pero ¿será eficaz? Como veis, un juego macabro con el que han puesto en jaque a toda la humanidad. Pero ojo, este juego sigue, así que no le perdáis la pista. Continuamos. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net. El juego vuelve a empezar. Desde el principio has visto cómo han sufrido otros. Ahora te toca participar a ti. La última pieza del rompecabezas eres tú. Y vamos ya a empezar con la chicha del programa. A diario podemos ver en las redes sociales cómo muchos de sus usuarios aceptan retos sin conocer sus consecuencias. En este tipo de retos participan personas de todas las edades que van pasando el reto hasta hacerlo en muchas ocasiones viral. Uno de estos juegos o retos es el conocido como el reto del hielo y la sal. El hielo y la sal congelan la piel, causan un gran dolor y el participante que resista más tiempo gana. El daño que produce el congelamiento es equivalente al de una quemadura y se hace más grave mientras más tiempo se mantenga el hielo y la sal en la piel. Hubo un joven que decidió aceptar este reto del hielo y la sal. Sus amigos colocaron sal en su espalda y luego la presionaron con cubos de hielo por 20 minutos. Al final el joven perdió la sensibilidad en la espalda y unas horas después su piel comenzó a ampollarse. Como veis, lo que consideramos un juego se convierte en algo macabro. Pero aún así, muchos son los atrevidos. Pero este no es el único juego macabro, ¿eh? En las redes sociales también nos podemos encontrar el juego de la canela. Esta diversión, entre comillas, consiste en tragar una cucharada de canela molida sin tomar agua u otro líquido. Al intentar esto, la canela seca irrita el interior de la boca, lo que ocasiona tos y ahogamiento inmediato en quienes lo practican. También produce complicaciones respiratorias. El polvo de la canela puede provocar laceraciones en la boca, en la garganta, y asimismo durante el juego algunos jóvenes inhalan el polvo de la canela, el cual dañaría las vías respiratorias y los pulmones, causando una insuficiencia respiratoria. Pero existen cifras muy alarmantes. Según la doctora Sara Ramowski, de la División de Salud Pública de Oregón, muchos padres no consideran que estas prácticas sean comunes porque no las ven. Pero se estima que cerca del 64% de los jóvenes entre 9 y 16 años han practicado alguno de estos juegos al menos una vez, y cerca del 27% más de 5 veces. Juegos inocentes que se transforman en juegos macabros. Los jóvenes buscan cómo destacar y mantener un estatus, por lo que suelen estar pendientes de las tendencias que surgen en Internet y en las redes sociales. Son estas plataformas las que han permitido que estos juegos se hagan populares y cada vez más jóvenes desean practicarlo. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que me deja la piel de gallina todo lo que nos está diciendo. Yo creo que todos habréis oído hablar o visto incluso alguna película de la saga Saw. Pues en esta película se desarrolla la historia de John Kramer. John es un ingeniero civil a quien le apasionan las máquinas y los dispositivos mecánicos, especialmente aquellos que poseen engranajes, cuerdas o contrapesos. John se gana la vida trabajando en una clínica que es fundada por él y su mujer, y el lema de John para su clínica es "aprecia tu vida". Su vida transcurre feliz, pero bueno, su mujer está embarazada y es víctima de un ataque por parte de un interno de la clínica y pierde el bebé. Esto le provoca a John un terrible shock y poco después su médico le diagnostica un tumor cerebral maligno e inoperable. Como es lógico, esto le sume en una profunda depresión, y es que además su compañía de seguros le deniega un permiso para que realicen un tratamiento precisamente contra ese cáncer que le podría salvar la vida. Bueno, el caso es que este hombre decide quitarse la vida, pero milagrosamente sobrevive. Y entonces es cuando empieza a ver todo de una manera muy diferente. Empieza a obsesionarse con el autoaprecio. A partir de aquí, Kramer va seleccionando a sus víctimas y les somete a una serie de pruebas macabras y muy crueles, dándoles la posibilidad de salvar sus propias vidas. Bueno, pues todo esto parece ser que tiene supuestamente una base real. Hay un vídeo que está circulando en Internet con una serie de escenas parecidas a las de la película que os comento, donde se ve un hombre muerto con una identificación. Es un tal Johann Alan Kramer, born 1935, que posiblemente fuese un psicólogo ruso que vivía en España y donde realizó el juego del miedo por primera vez. Bien, pues ese hombre podría haber asesinado a más de 65 personas, convirtiéndose prácticamente en una leyenda que ronda por Internet. Y parece ser que esta leyenda llegó a oídos de los productores de la mencionada película, y es cuando se produjo. Pero como os digo, todo esto son rumores. Incluso se habla de unas muertes inexplicables en distintos lugares del mundo, principalmente personas corruptas o fanáticos de la televisión violenta. También se habla de tres imitadores del protagonista de la película que fueron encontrados muertos frente al ordenador con un letrero escrito con sangre que decía: "los mataré a todos a través de su computadora". Y bueno, como estamos hablando de redes sociales y de juegos, he hecho una pequeña investigación sobre algunas web de las llamadas páginas de contactos, bueno, en las que se supone que entra la gente pues para conocer gente nueva y divertirse un rato. Bueno, pues evidentemente no voy a decir el nombre de estas web por no hacer una publicidad gratuita, ni tampoco alentar a nadie a utilizarlas por el, digamos, peligro potencial que encierran. Un hábito que muchos jóvenes o adolescentes toman como un simple juego cuando en realidad oculta algo muy distinto, ¿no? Aunque muchos de vosotros ya sabréis qué es y en qué consiste, seguro que otros muchos estáis interesados en conocer un poco más sobre todo esto. Cuéntanos un poquito, Gema. Pues sí, en efecto. Mira, estas páginas permiten comunicar de manera aleatoria a personas conectadas en cualquier parte del mundo. Y lo hacen principalmente a través del uso de la webcam, aunque también, bueno, lo pueden hacer a través de la voz o mensajes de chat. La principal diferencia respecto a los servicios de mensajería o de las redes sociales es que no requiere de una cuenta de usuario ni tampoco disponer de una lista de contactos para poder tener una conversación. Allí se puede conocer gente de todo tipo. Todo parece que es muy divertido, ¿no?, y muy inocente, pero en el trasfondo esto se ha convertido principalmente en un escaparate de exhibicionismo con un alto contenido sexual. Estos lugares han permitido la entrada a personas no solamente con ganas de divertirse o de conocer gente, sino también a otras muchas personas con unas intenciones bastante diferentes. Depravados, acosadores sexuales, pederastas y, bueno, en resumen, gente con unas intenciones bastante oscuras. Una de las tácticas que se utilizan, por ejemplo, es mostrar al usuario un falso vídeo de chicas jovencitas desnudándose, haciéndole creer que bueno, que está en un show privado y que solamente él es el actor principal. Pero en realidad estos vídeos son pregrabados y están creados precisamente para engañar al usuario. Entonces, de esta manera le motivan para que haga lo mismo con el objetivo de grabarle. La verdad es que no sabemos dónde pueden llegar a parar este tipo de material, pero bueno, por desgracia, pues claro, termina en internet. Expertos en seguridad de internet han advertido que este tipo de servicios pueden ser muy peligrosos, sobre todo para los usuarios más jóvenes, los niños y los adolescentes. Mira, cada día pueden estar conectados o usando este servicio más de 10.000 extraños. Vaya. Lo que debemos pensar muy bien antes de compartir, publicar o enviar cualquier tipo de información por internet, ¿no? Esto nos... no podemos regalarla, ¿no? Exactamente. Es una información y unos archivos que, bueno, pueden ser utilizados, entre otras cosas, como método de chantaje o un posible acoso sexual. No sé, imaginaros si el usuario grabado fuese un menor. Pues la verdad es que las consecuencias pueden llegar a ser terribles, como le ocurrió a Gautier, de 18 años, en Francia, un adolescente que se llegó a suicidar tras una extorsión, precisamente al entrar en una de estas webs y conocer a una mujer que se suponía que era una amiga. No pierdas la pista. Algo está por llegar. La cuarta esfera. Eduardo Pereira. 50 días, 50 retos. El objetivo final, quitarse la vida. Es La Ballena Azul, el juego de moda entre algunos jóvenes de todo el mundo que también ha llegado a España. La primera víctima, una joven de 15 años que se encuentra ingresada en la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario en Barcelona. Todo empieza en las redes sociales, en concreto en esta rusa. Como ven, llena de interesados en jugar. Alguien contactó con la joven y la invitó. Tenía que hacer todo lo que le ordenasen y mandar fotos como prueba. Algunas eran inofensivas. Márcate el brazo con una cuchara. Dibuja una ballena en un papel. Otras muy peligrosas. Tállate una ballena en el brazo con una navaja. Ve vídeos de terror durante 24 horas sin comer ni beber nada. Hazte algo muy doloroso. Antes del verano llegaría la última. Salta de un edificio. Por suerte, a mitad de juego la menor comentó la experiencia con sus compañeros y saltaron las alarmas. El juego viene de Rusia y su creador fue detenido hace unos meses por incitar al suicidio a menores de todo el mundo. Solo este mes ha habido casos en Chile, Colombia y Brasil. Varios de ellos llegaron hasta el final. Hace poco, en una entrevista a Iván Mourín, tuvimos conocimiento de ese mundo oculto de internet llamado la Deep Web. Es precisamente en esos niveles oscuros y ocultos de la red donde se dice que se desarrollan y esconden los juegos más macabros y espeluznantes, como por ejemplo The Red Room. Un hombre o una mujer se sienta delante de una cámara. Cuando los comentarios comienzan a sucederse en el chat, el horror se apodera de cualquier testigo. Amputaciones, tortura, asesinato y el precio que se ofrece por ello a modo de puja. El que más ofrezca será el que decida cómo se pone fin a la vida de la persona que estamos viendo en la cámara. Pero, contrario a lo que muchos piensan, el acceso a este tipo de juegos está al alcance de cualquiera. E incluso, por muy absurdo que nos parezca, acaban siendo virales. Como es el caso del ya más que famoso juego de la ballena azul. Sus orígenes parecen ser en Rusia. Tal vez por eso no haya preocupación ni haya preocupado a la sociedad española, pensando que se quedará allí, que no es cosa nuestra. Pero las autoridades españolas hace unas semanas lanzaban un comunicado urgente que decía que desde el grupo de delitos telemáticos alertaban sobre la existencia de este juego y en prevención, dada la alarma social generada y que no llegase a los adolescentes, querían ponerlo en conocimiento de todos, ya que se había registrado algún caso aislado relacionado con este peligroso juego. Automáticamente nuestro equipo de redacción se ha puesto manos a la obra. Queríamos conocer de primera mano cuánto tiene de realidad este juego y hasta qué punto llegan esos macabros guías de la muerte. Las personas que nos acompañan, o la persona, mejor dicho, que nos acompaña, Gemma ya acaba de hablar y está ahí, pero la persona que nos acompaña a continuación en los próximos minutos es desde hace algo más de un mes miembro de nuestro equipo. Desde el momento de su incorporación lo hemos mantenido en el anonimato, pero hoy por primera vez rompe el silencio. Estaréis pensando, ¿por qué tanto secretismo? La respuesta es muy sencilla. Solo debemos prestar atención al título del programa de esta noche, El Infiltrado. Nuestro compañero durante algo más de un mes ha conseguido infiltrarse en ese juego macabro del que todo el mundo habla. Es graduado en periodismo y se sube esta noche con nosotros por primera vez, Alejandro Roura. Buenas noches, Alejandro. Hola, Eduardo. Muy buenas noches. Encantado de hablar contigo y de subirme por vez primera aquí a la cuarta esfera. Oye, las gracias a ti y menuda aventura, ¿no?, la que has vivido. Sí, bueno, más que aventura ha sido algo realmente tétrico, ha sido también muy interesante y creo que es un tema que da para mucho, desde muchos ángulos. Bueno, mucho se ha hablado sobre este juego, pero para los más despistados o personas que no estén al tanto, ¿de qué se trata? ¿La ballena azul o el Blue Whale Challenge? Pues el reto de la ballena azul consiste sencillamente en que a través de redes sociales un determinado usuario busca un tutor, a una persona que le guíe durante 50 días en un proceso de pérdida de autoestima, una serie de retos que culminarían en el día 50 con el suicidio de esa persona. En definitiva, gente con baja autoestima o bien que simplemente se adentra en las redes, contacta o es contactada, también eso ocurre muchas veces, por alguien que decide guiarle por esa travesía, digamos. Bueno, se dice que su procedencia es rusa, pero ¿es cierto esto? Es que este es uno de los aspectos más interesantes también, yo creo, de este tema, y es que, aparte de la propia cuestión de cómo funcionan los retos y cómo se van marcando, es muy interesante cómo los medios han amplificado esta cuestión, han dado información falsa o sin contrastar y contradictoria, y en gran medida son quienes se han encargado de crear la alarma. Sí que parece que efectivamente este juego aparece en Rusia hace 4 años, en el 2013. Es una invención de un chico de 22 años que se llama Philip Budeikin, es ruso, como decimos, tiene estudios en psicología y comenzó en un grupo de la red VK, VKontakte, que es, podríamos decir, como un Facebook que se emplea más habitualmente en Rusia, una serie de publicaciones que animaban a realizar juegos, a realizar este tipo de prácticas. En concreto, por ejemplo, podemos hablar del conocido como grupo F57, y lo menciono porque va a ser un término que se va a repetir a lo largo de los siguientes minutos. Bueno, esto se convierte en noticia. Tú dices que en el 2013 es cuando se supone que se crea, pero ¿a partir de cuándo esto se convierte en una noticia a la escala que está siendo ahora? Pues depende del país, porque eso es muy curioso. Sí que es cierto que los primeros casos, al parecer, y remarco eso de al parecer porque es muy complicado encontrar cualquier evidencia, hay unos primeros casos de dos chicas, se señala Julia Konstantinova, por ejemplo, como una de las primeras víctimas que fueron populares. Es un adolescente de 15 años que realizó el reto y finalmente terminó suicidándose, arrojándose desde un edificio. Pero en España, además de estos días que podemos verlo incluso en portada muchas veces, no era más que un recuadro en el típico apartado de curiosidades o de noticias de países extraños. Es en España, a partir del 30 de abril, cuando, como pude ver en un interesante artículo que sacó El País, se produce el pico de búsquedas, ¿no? Es decir, en Google se registra el máximo de interés a raíz del caso de la primera adolescente ingresada en Barcelona por causa de este juego. Uh-huh. Aumenta el interés y, por lo tanto, aumenta también el riesgo, ¿no?, a que algún adolescente caiga. ¿Algún adolescente? Nosotros hablamos de adolescentes, pero a lo mejor también los hay que no sean adolescentes, ¿no?, que caigan en esto. Claro, esto es complicado de decir. Sí que es cierto que la policía española y, bueno, las policías de otros países, porque, bueno, ha llegado a Rusia, ha llegado a Colombia, a Brasil y a Chile, entre otros países, sí que dicen que son adolescentes, personas de entre 12 a 17 años, que se encontrarían en esa franja de vulnerabilidad, en el sentido de que o bien pretenden causar una buena impresión o son más dados a problemas de autoestima y a que alguien haga ingeniería mental con ellos. Pero sí que es cierto que la franja de edad principal es eso, entre los 12 y los 17 años. Uh-huh. Bueno, yo he leído en algún lugar de internet, que no podemos hacerle caso a todo, ¿no?, pero siempre buscas información, ¿no?, del tema del que vas a tratar. Y he leído hasta las teorías más conspiradoras, que dicen que esto podría tratarse de psiquiatras, psicólogos, haciendo una especie de experimento social, ¿no?, con las personas. Incluso se habla, o han hablado algunos, de hacer apuestas, ¿no?, entre ellos, de si serán capaces de superar con esta persona o llegar con esta persona hasta el final del juego. ¿Tú crees que esto es un bulo? Yo creo que personalmente creo que es una teoría algo retorcida, pero, por ejemplo, sí que he podido hablar con la Guardia Civil, con el grupo de delitos telemáticos, que en principio sí que descartaría que se trate de una estructura delictiva, es decir, no hay una organización, no hay una trama, no hay una jerarquía de alguien que busque a esos tutores para encomendarle una tarea, sino que serían casos aislados de personas que están al otro lado del ordenador. Uh-huh. Bueno, y esto provoca que salte la noticia, como tú bien dijiste, salta la noticia a los medios, las redes sociales empiezan a hacerse eco de ella. Y esto, me imagino que alimenta, ¿no?, a esta forma de hacerlo viral y al final pues llegar a muchas más posibles víctimas. Es que es exactamente eso. Es que yo creo que es quizás, aparte de, por supuesto, el tema del suicidio en adolescentes, que es muy preocupante porque en Europa es de las principales causas de muerte. Entre gente de 10 a 19 años el suicidio ocupa eso, los primeros puestos, pero creo que este es un caso de cómo los medios alimentan ya desde el principio con el vocabulario empleado. Es decir, si tú dices que la ballena azul es un juego que incita al suicidio, estás dando un enfoque distorsionado, porque en realidad no es eso. Han dicho los psicólogos y las investigaciones que no, que es gente, evidentemente, que tiene una condición de autoestima, un problema, y que busca una manera de que alguien le guíe, de que alguien le ayude. No es que este juego llega a tu cabeza y te vuelve loco, ¿no? Uh-huh. Es el proceso inverso. Se hablaba también, cuando incluso antes de que llegas a España, salió mucho la cifra de 130 casos. No hay ninguna evidencia, es más, está casi desmontado porque no hay un enlace que demuestre que son esos 130 casos. Y como eso, pues numerosas mentiras, o al menos cosas que se afirman sin ningún tipo de evidencia. ¿Qué ocurre? Que es un contenido que se va reproduciendo y se va reproduciendo, y es como es un gran teléfono roto y hemos visto en los principales medios españoles, incluso, o sea, diarios de referencia, noticias casi literalmente traducidas, que copiaban las cifras, que copiaban los nombres, y que a los dos días se notaba que habían buscado un poco más y estaban dando otros datos. La noticia, por ejemplo, de la detención de Philip Udeikin, el supuesto creador, se dio como reciente, hace algunas semanas en muchos medios, y ocurrió en noviembre del año pasado. Es decir, hay que tener cuidado en cualquier caso con lo que se encuentra en Internet, y más en este tema, que, bueno, es el efecto llamada típico, ¿no? Sí, porque sí es cierto que hay muchos youtubers, por ejemplo. Te voy a poner este ejemplo porque viniendo hacia el estudio venía hablando con mi hijo en el coche y le pregunté si conocía la ballena azul. Me dijo que sí, que lo había visto en internet, que hablaban de que se habían salvado ciento y no sé cuántas personas. O sea, que habían superado todas las pruebas salvándose. Es decir, datos erróneos, ¿no? O sea, datos que no, ni siquiera sabrán de qué están hablando estas personas, e incluso algunos mofándose, ¿no? Y gastando bromas, pensando que todo esto es un cachondeo, ¿no? Claro, es que, bueno, es también habitual en los contenidos de internet que, dependiendo de la persona que esté detrás, pues le des una lectura de solemne o una lectura de broma. En el grupo, en muchos de los grupos que servirían supuestamente para captar a gente para este reto, es habitual ver comentarios de eso, de burla, de risa, de chistes incluso. Entonces es muy, muy, muy complicado encontrar cuál es la verdad, qué es cierto, qué está demostrado, qué se supone. En el caso, por ejemplo, de España, se habla de 8 casos en Cataluña, no en el País Vasco, otro en Palma de Mallorca. Esta misma semana veíamos cómo se abrían en Marbella. Entonces consiste en no alimentar eso. Por supuesto, yo creo que debería hablarse, pero lo que no se puede es amplificar una mentira. Hay algo que me llamó mucho la atención. Yo creo que también a Gema, ¿no, Gema? Lo de los delfines y las ballenas rosas. Pues sí, la verdad es que es un dato que me llama mucho la atención, pero yo quiero que Alejandro sea el mismo el que nos explique qué es esto de las ballenas rosas y los delfines. Es que sí que es cierto que, bueno, muchas veces estas realidades, estos debates, que son públicos en realidad, porque están al alcance de cualquier persona, pasan delante de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces sí que llega y sale de nuevo la ballena azul, y mucha gente obvia que existe eso que se llaman las ballenas rosas o los delfines. ¿Qué sería esto? Es un conjunto de gente, a veces que lo hace de manera particular, o bien a través de asociaciones de colegios, hay incluso aplicaciones para teléfono móvil, que consiste en un reto a la inversa, es decir, 50 días alimentando tu autoestima, 50 días poniendo el foco en aquello que te hace crecer en lugar de aquello que te limita y que te podría llevar a un estado más triste, y que del mismo modo que en el caso de la ballena azul, pues se te incita a cortarte la mano, se te incita a mirar a subirte a un edificio y mirar desde las alturas, se te incita a escuchar determinado tipo de música, luego hablaremos de eso si queréis, pero en el caso de estos delfines, de estas ballenas rosas, es un movimiento de respuesta que también es muy interesante, ¿no? Como yo creo, como fenómeno de internet, como algo que ni siquiera está muy claro que sea cierto, o al menos a la escala tal y como se nos presenta, se genera una respuesta de ayuda, un grupo de usuarios que de manera altruista deciden combatir contra esa realidad. Hombre, la verdad es que es un alivio pensar que hay personas ahí pendientes que están ayudando y que están previniendo que esa gente se suicide y que esos jóvenes caigan en esas trampas. Sí, desde luego, porque las autoridades, desde luego, hacen un trabajo genial. En algunos países sí es cierto que han actuado no han reaccionado a tiempo. Por ejemplo, Argentina, en una provincia argentina, esta misma semana, un juez instaba a las autoridades a actuar concretamente contra el reto de la ballena azul. Se están preparando leyes para castigar más pues la inducción al suicidio. Entonces, eso es interesante también, como la sociedad o cualquier persona, cualquier chaval o no chaval en internet, pues ante esa realidad dice, yo lo que tengo que hacer es no alimentar esto y me voy a dirigir personalmente a alguien que está anunciando que está haciendo el reto. Y desde luego no solo ha ocurrido en España y en Argentina, como tú has dicho, esto está cruzando cada día que pasa, va cruzando fronteras y ha llegado a Colombia, donde nos encontramos una noticia que vamos a escuchar ahora. Presta atención a la cuarta esfera. Tú podrías ser nuestro próximo tripulante. El pasado 18 de abril fue hallado en el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, el cuerpo sin vida de Maylen Lisset Villamizar, de 13 años. Al parecer, la menor decidió ahorcarse en el patio de su vivienda, motivada por una serie de retos que le imponían a través de las redes sociales. Otro caso ocurrió en San Pedro, Valle del Cauca, cuando una menor se quitó la vida y dos amigas más intentaron cumplir con el mismo objetivo. Ellos creen que están como jugando, pero entonces eso no es así. Ella nos comentó pues que ellas habían hablado con las amigas y que ella les había dicho, la otra niña que ya falleció le dijo que si se colgaba ella primero, luego se colgaba la otra niña y luego se colgaba Luz Karime, y que pues que así se mataban juntas, que porque supuestamente mantienen aburridas y todo eso. ...12 y 41 minutos ya de la madrugada del sábado, y continuamos en riguroso directo, hablando con Alejandro Roura del juego La Ballena Azul. Vamos a irnos ahora a indagar y a conocer esa investigación que hemos anunciado esta semana y que hemos anunciado para esta noche. Alejandro, ¿por qué escogiste investigar en profundidad sobre este tema? Pues hay una razón personal, como siempre, que es la curiosidad, y en este caso también saber si es cierto, y de ser cierto, con cuánta facilidad se accede a este tipo de pruebas. Es decir, tú hablabas antes de la Deep Web, cabría pensar que una prueba, un itinerario hacia el suicidio se encontraría en algún rincón de internet, pero no, está a simple vista, es algo muy básico. Y sí que me gustaría comentar, por cierto, que no lo he dicho antes, que el nombre de la ballena azul hace referencia a la manera, bueno, alude a cómo las ballenas azules sí que se quedan varadas en ocasiones en las playas, pero bueno, es otro tema, pero sí que me parece que es ese nombre por la metáfora. Bueno, y nos vamos a conocer ya directamente esos inicios de la investigación. Es decir, tú te interesas por este tema, como nos dices, está al alcance de cualquiera, es decir, no hace falta irse a la Deep Web, lo puedes encontrar buscando un poquito en Google. ¿Y cómo haces para meterte ahí? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Porque yo no me imagino cómo se puede encontrar tan fácilmente a una persona así, que esté haciendo esto y que las autoridades pues no actúen, ¿no?, contra ella. Es asombrosamente sencillo. Yo comencé informándome por noticias en los periódicos, medios ingleses, franceses, porque bueno, llegó antes, y entonces veía que se repetía, pues que surgía en la red VK, ¿no?, en la red social VK. Yo me abro una cuenta allí, falso, busco el hilo y me encuentro de nuevo que hay miles y miles y miles de comentarios, de referencias, incluso de fotos que muestran autolesiones, que muestran dibujos de la ballena, algunos con una apariencia más o menos creíble, eso sí que no lo he podido comprobar, pero en cualquier caso sí que me encuentro con que es un tema candente, con que hay mucha gente detrás, con que hay gente, efectivamente gente joven, muy joven, que se anima a hacerlo, que pide públicamente un tutor, o incluso perfiles que se ofrecen como tutores. Es decir, si necesitas a alguien para hacer el desafío de la ballena azul, escriben públicamente en sus perfiles. No tuve mucha suerte en el caso de VK, porque si bien pude hablar con gente que lo estaba haciendo, incluso algún tutor, digamos, que hizo alguna aproximación, fue muy contundente la respuesta de las autoridades y de la red social, porque fulminaron esas publicaciones, fulminaron mi propio perfil, porque decían que es un contenido que justificaba el suicidio, y entonces decidí probar por otras redes, ya que en VK no me había funcionado. Y encontré la respuesta en Twitter, curiosamente, que es la red quizás más conocida en nuestro ámbito. Una de las redes por excelencia, ¿no? Sí, efectivamente, donde está todo, desde los medios, la música, los perfiles personales, es decir, está todo, pero es una página aquí de uso común. Hago el mismo proceso, antes de abrir nada, tanteo, quiero ver si es un tema de conversación, sobre todo en el ámbito español, y me encuentro lo mismo, me encuentro con mucha sorpresa que parece que todos los adolescentes hablan de él, todos los conocen, o bien tienen algún amigo que lo está haciendo, o bien se proponen a ellos mismos para hacerlo, o quieren que, bueno, son de esos delfines de los que hablábamos antes, que dicen públicamente, por favor, que nadie haga esto, que es una absoluta tontería. Pero decido, aún así digamos, perdona Alejandro, tenemos que recalcar, para todos los que tengan hijos, ¿no?, de adolescentes y todo esto, recalcar que tú te creas una cuenta falsa en Twitter y desde ahí accedes y das con uno de esos tutores. Claro, y muy sencillo. Yo inicio ese proceso de búsqueda y sí que tengo que destacar que de los 5 mensajes que recibí en esta cuenta, 4 de ellos me habían escrito para pedirme que no lo hiciera. Es decir, incluso uno de ellos se hizo pasar por un falso tutor, me engañó para captar mi atención y finalmente se mostró como eso, como lo que era, pues una persona anónima, un chico, según su perfil, que tampoco, claro, nunca puedes afirmar que se corresponda con esa persona, y me animó a hacerlo. Hasta que finalmente recibo un mensaje de un perfil que me dice que va a ser mi tutor. Bueno, y supongo que comenzáis una conversación en la que, como yo ya sé y como tú bien sabes, te ponen una primera prueba, ¿verdad? Sí, todo ello ante mi sorpresa, como te puedes imaginar, porque yo me habría conformado con saber si era cierto o no. Nunca pensé que podría dar con alguien, y me pregunta que si estoy seguro, que luego no habría marcha atrás, que tengo que culminarlo. Me explica por encima que son 50 días de nuevo de ciertas prácticas, que él me dará una cada día, que tengo que seguir sus consejos, que tengo que cumplir los retos en 24 horas y que sobre todo tengo que dar constancia, tengo que enviarle una foto, tengo que enviarle un vídeo, tengo que enviarle una prueba que demuestre que yo he cumplido con ese cometido que me ha puesto. La actitud, tengo que decir, sabemos cómo se pueden interpretar las conversaciones escritas en redes sociales, ¿no?, que se pierde mucha expresividad, pero sí, a pesar de todo, muy frío, muy seco, ni siquiera había crueldad, por así decirlo. Simplemente me dijo, ¿estás buscando esto? Yo soy un tutor. ¿Estás seguro? Le dije que sí y me planteé el primer reto. ¿Y ese reto consiste en...? Pues habíamos hablado al principio del programa de que el hilo, uno de los hilos originales de este tema, era ese F57, ¿no? Esa publicación que el creador habría colgado en VK. Pues me pide que coja un cuchillo, un objeto punzante, y que me grabe en la mano o en el brazo eso, F57. En letras, bueno, la F mayúscula, y que lo escriba, y que tengo 24 horas para enviarle una fotografía que demuestre que he cumplido el reto. Y una vez que se lo envías, porque tú, vamos a decir que todo esto es una investigación periodística que no recomendamos que nadie lo haga, No, desde luego. Es que eso sí que es un mensaje que la experiencia periodística, por un lado, a nivel personal, ahora que he visto que es tan fácil, evidentemente que cualquier persona se mantenga alejado de esto, no tiene ningún sentido. Bueno, sobre todo esa facilidad. Sin entrar en detalles, Alejandro, ¿cómo consigues que esa primera prueba cuele? Pues esa era mi preocupación, porque una vez había dado con el hilo, algo con lo que no contaba en ningún momento, de hecho me cogió desprevenido, y tuve que hacer una especie de apaño con material de una tienda de disfraces, simular esa herida y la fotografié. El resultado debió ser realista, o bien el tutor no se fijó, no sé qué fue. El caso es que yo, en el plazo que él me marcó, le había enviado una foto aparentemente creíble, con una herida, con un corte, con lo que me había dicho, con lo cual había pasado ya la primera prueba de la ballena azul, que tengo que decir además que van variando, es decir, no hay un orden preestablecido, hay cierta creatividad, que también es algo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Como según la persona que se encargue, te pueden decir que empieces por uno, por otro. En este caso, el mío pues fue ya directo. Y el tiempo es que vuela cuando estás hablando de algo tan interesante, ¿no? Como es esta investigación que tú has hecho. Le envías la prueba, esto digamos que cuela, y ¿sí? Ese tutor sigue con una segunda prueba. Pero antes de esa segunda prueba, vamos a decir también que hay muchas personas, muchos medios, que se atreven a dar un listado, ¿no? De las 50 pruebas por el orden que se aplican, y me imagino que eso es el tutor, ¿no? El que, no sé, al que se le ocurre la prueba, el orden de las pruebas, ¿no? No creo que haya una lista que diga la primera es esto, la segunda esto, la tercera esto. No, por lo que yo he encontrado, no, desde luego, porque no ha coincidido con los que he visto por internet, y además solo hay una variedad, digamos. Sí que es habitual, por ejemplo, que decidan que te levantes un día a las 4:20 en punto de la mañana, que te pongas a escuchar determinado tipo de música, que veas ciertos vídeos que te envía el tutor, que te pases un día sin hablar con nadie, que no mires a los ojos de la gente. Es decir, no está cerrado. Lo que yo creo que refuerza esa teoría de que no cabe pensar en una red o una organización. No, esto es una semilla que existió seguramente con esos primeros casos, y que la red, los medios, la situación de muchos adolescentes y otros factores, yo desde luego no soy experto en ellos y no voy a opinar, pues han contribuido a generar toda esta bola de nieve y a que casos lejanos y no verificables sean casos cercanos, que ya suponen investigaciones policiales en España. Bueno, y vamos ya entonces a esa segunda prueba, o otra de las pruebas que tú tienes que realizar para seguir siendo creíble, ¿no? Darle una credibilidad a esta persona de que tú realmente eres alguien pues que quiere seguir el juego hasta el final. ¿Qué te dicen que hagas? Sí, cuando yo envío esta fotografía ni siquiera hay un ok, de acuerdo, no, es siguiente, tarea 2. Me piden que copie 1000 veces en un papel I'm a blue whale, en inglés, o sea, soy una ballena azul, 1000 veces. Me chocó esto, tengo que decir, porque sí que entendí hasta cierto punto eso, cómo va tocando diferentes aspectos de la autoestima, del cansancio, de la propia personalidad, y empezó por un reto físico para dar paso a un reto psicológico. Lleva tiempo. Todos sabemos, por la educación que hemos conocido y que en algunos sitios se practica todavía, lo que supone hacer copias. Sí. ¿Qué tiene detrás esa práctica, el mensaje que deja, cómo se siente uno y cómo acaba cuando se siente? Bueno, como ya sabes que el tiempo, como te decía, vuela, ¿no? Nos quedan 6 minutos de programa y esto lo continuaremos, Alejandro, pero aquí vamos a llegar ya, vamos a saltarnos al punto en el que se censura, ¿no? Esta cuenta del tutor o Twitter la censura, vamos. Sí, en un momento dado, hubo más intercambios entre este tutor y yo, pues me regreso un día a casa para ver cómo va la investigación, para ver si me ha escrito más o si encuentro alguna noticia relacionada, y veo que ha desaparecido esta conversación. Veo que ha desaparecido el perfil, un perfil que, por cierto, se hizo privado justo cuando me captó a mí. Hasta que no decidió captarme, era un perfil público. Cuando comenzó a hablar conmigo, ya nadie más, no tenía las publicaciones, no las mostraba. Bueno, una vez que cierras tu investigación, una vez que ya logras tu objetivo, ¿no? Que era el conocer de cerca y saber y poder traer a la cuarta esfera todo el material que habías podido recopilar, que por cierto tienes las capturas de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera, por una posible denuncia que hubiese que hacer o lo que sea. Tú te entrevistas con la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, ¿verdad? Claro, porque no me parece responsable hablar de estos temas sin la persona o la institución encargada de combatirlos, y que son los que en definitiva más saben. Me dan una serie de datos muy interesantes que te cuento rápidamente. Son ellos los que me dicen que no se trabaja con la hipótesis de que sea una estructura delictiva. Esto es muy importante, yo creo. Ellos no hablan de juego, por supuesto, porque la palabra juego no significa eso. No hablan ni siquiera de juego de rol. Ellos hablan de comunidad peligrosa. Ellos es la manera que tienen de referirse a prácticas como esta, una experiencia de ingeniería social. Y además me dicen que en España, por el momento, cuando yo hice esa entrevista, no se había detectado ningún servidor español. Bueno, eso, ¿de acuerdo? Eso nos puede tranquilizar un poco, ¿no? Eso nos puede tranquilizar, sí, pero bueno, en la medida en que la nacionalidad no es un criterio a tener en cuenta cuando hablamos de Internet, yo creo. Bueno, claro, a día de hoy realmente cualquiera puede ser tu tutor y estar en Alemania, Francia, Rusia, China, o al lado, quiera, ¿no? O al lado de casa, porque eso es muy importante. Lo puntualizabas el otro día cuando estábamos comentando esto, ¿no? Más tranquilos. Y tú me decías, oye, tú imagínate que cuando yo estaba haciendo todo esto, yo estaba pensando, de vez en cuando me venía a la cabeza decir, ¿y si él con la persona, o sea, mi tutor, es la persona que vive enfrente a mi puerta o que vive en el bloque de al lado? Y eso es algo, sí, que debemos tener en cuenta, ¿no? Sí, yo no sé también si es una perspectiva. Es que este tema es realmente muy profundo. No sé si es una perspectiva que tengo yo porque diferencio ese concepto de realidad y de proximidad, y puedo pensar, yo me planteo quién hay detrás de un desconocido en Internet. Claro. Me pregunto por las intenciones de esa persona. Trato de ver qué busca en mí. Es lo que me habría gustado encontrar en esta investigación. De hecho, quién estaba al otro lado del ordenador, por qué lo hacía, si tenía 16 años o 60. Yo quería saber ese tipo de detalles, no los pude saber. Pero no sé si un adolescente se para a pensar eso. Y se preocupa por eso. Bueno, Alejandro, Gema todavía está por ahí, ¿verdad, Gema? Sí, aquí estoy. La verdad es que es muy, muy interesante todo lo que está diciendo Alejandro. Y precisamente quiero hacer hincapié en el tema de vigilar muy bien a los adolescentes. Yo, como madre de adolescente, nunca sabemos dónde se meten, qué están mirando, incluso, a ver, no solamente adolescentes, los mismos adultos podemos ser víctima de todo ese tipo de juegos o de peligros que hay en Internet. Y sobre todo pensar un poquito lo que dice Alejandro, ¿no? Ojo, que a lo mejor quien está detrás de todo esto puede vivir al lado de tu casa. Exactamente. O en tu propia casa. Eso es. Bueno, Alejandro, Gema, muchísimas gracias. Nos vemos ya en el próximo programa, que será la despedida de la cuarta esfera, la tercera temporada, para volver después en agosto. Alejandro, tú vienes a cerrar la temporada, pero a lo bestia. Y a quedarme. Y a quedarte, exactamente. Amenazas con quedarte. Amenazo con quedarme. Eduardo, muy rápidamente, Yo esto lo he tratado de hacer con responsabilidad, solo he dicho lo que sé, de lo que estoy seguro, así que por favor que cualquier compañero, cualquier persona que entienda la magnitud de lo que supone esto, que no podemos hablar de un juego y que hay que tener cuidado cuando se hable de él. Eso sí que me gustaría transmitirlo. Y sobre todo, como ha dicho Gema, vigilar a los adolescentes. Exacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y así, ya sin tiempo, hemos aprovechado hasta la una en punto que nos están diciendo, venga chicos, marcharos. Nos despedimos hasta la semana que viene. No os olvidéis de que será un especial final de temporada. Vuelvo a pediros disculpas por la voz de persona moribunda que he tenido esta noche y por mi estado. Pero la semana ha sido así, me ha cogido el frío y ya sabéis que el tiempo anda muy loco. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.